Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa sobre los años 80, principios de los años 80. Vamos a empezar con un grupo que se llama Time Five, banda un solo single del año 1980, un grupo de San Francisco. Estaba formado por David Balance, voz guitarra, Rick Clare, bajo, Timmy Spitz, sintetizador, David Nelson, guitarra, y Walter Jackel, batería. Vamos a escuchar una canción que se llama, que va muy, muy, muy, muy para aquí, para esta radio, para Radio Crash, que es Is You Right Activated? Pues sí que somos activos. Irnos a Boston con un grupo que se llama Pilz, un grupo que solo estaba un mini EP. Bueno, la verdad que era un EP, porque son dos canciones por cada cara, pero en este caso en formato grande, ¿no? En formato de EP. Estaba liderado por Brian Smith y solo sacan este mini EP. Voy a poner una canción que se llama I Walk Around, a ver qué os parece este grupo norteamericano de Boston. Impressions of a house, victories, and warm pictures of it. ahora nos vinimos a España con el grupo Charol. Charol, que esta canción ya la he puesto alguna vez aquí en Radio Crash, que es la de Sin Dinero. Pero antes vamos a hablar un poquitín de la historia de este grupo, que la verdad que es muy curiosa, porque estuve leyendo por internet, ya sabéis que es donde suelo yo encontrar la documentación para hacer bacanal musical. Y bueno, ese grupo formado a finales de los años 70, que se disuelve en el año 1983, tuvieron la presión, para llamar de alguna forma, de los gurús de la movida, porque claro, esta gente decían que eran mayores porque tenían 30 años, les criticaban que tocasen muy bien y que tuvieran un sonido impecable. Voy a poner esta canción sin dinero, que la verdad que tiene mucha razón aquí los amigos de Charol, que eran, la verdad que era un grupo que de reciente se volvió porque tenía un futuro muy prometedor. Vamos para allá. De verdad que sin dinero, vaya palo, no tener ni un duro más. Yo me acuerdo, a principios de los años 80, yo no tenía ni un chavo. Bueno, vamos a irnos con los Kings, Around the Dial, del año 1981, que es una canción que siempre me ha encantado. La he puesto varias veces aquí en Bacanal, pero es que no me canso de ponerla porque la verdad que es realmente fantástica. Become a hero in the Muslim world. We'll be right back. Around the dial, are you searching? Around the dial, FM AM, where are you? You gotta be out there somewhere on the dial. Where did you go, Mr. DJ? Or did they take you off the air? Was it something that you said to the corporation guys upstairs? Wasn't the pressure, you never sounded down. It couldn't be the ratings, you had the best in town. Somehow I'm gonna find you, track you down. Gonna keep on searching around and around and around and around. Was it something that you heard, or something that you saw, that made you lose your mind? Did you lose control? Did you step out of line? If you're there, give us a sign. I can't believe that you've been taken off the air. Think I saw my radio now that you're not. Una canción realmente fantástica de los Kings, ese Around the Dial del año 1981, me encanta. Bueno, vamos a seguir y estoy emocionado, siempre veo esta canción, es que es una cosa que me encanta. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que se llama, lo tengo por aquí, me he emocionado con los Kings. Ah, sí, Sunden, un grupo norteamericano que solo sacó un EP en el año 1939, un trío formado por Brian Hopp, bajo, Derek Ritchie, batería, John Hunt, guitarra. Vamos a escuchar una canción que se llama Show, We Can Show. A ver qué os parece esta canción, que bueno, tiene un subtítulo que pone I Can't Watch for the Weak Sound. I wanna go, but I gotta wait for the weekend. ¿Qué razón tiene? ¿Por qué tenemos que esperar por el fin de semana? ¿Por el show del fin de semana? ¿Por qué? Porque cuando yo era un chaval, lo del fin de semana era, vamos, era... Estamos todos deseando que llegara una cosa con mucha ansiedad. Bueno, vamos a seguir en este caso, vamos a irnos con un grupo mexicano que se llama Chuck Moll. Esta banda tiene varias fases, 78 al 86, del 99 al 2000, y del 2009 hasta hoy en día. Por esta banda pasó muchísima gente, y si hay alguien que destacar es a Jorge Reyes, que nació en Uruapan un 24 de septiembre del año 1952 y se nos fue un 7 de febrero del 2000. Jorge Reyes es una persona muy referenciada, muy conocida dentro del mundo del rock allá en México y en toda Hispanoamérica. Aquí no tan conocido, pero este grupo, Chuck Moll, la verdad que fue todo un puntazo. Bueno, hacían rock progresivo y en este caso voy a poner una canción que se llama Paranoia. A ver qué os parece, que es de principios de los años 80 y que dura sus 4:37 minutos. We'll be right back. esta canción Paranoia pertenecía al LP Sueños de Metal del año 1981 de Chuck Moll. Bueno, para si alguien quiere escuchar el LP, la verdad que la canción está bastante bien. Vamos a irnos ahora con Polanski y El Ardor y su Ataque Preventivo de la URSS, que fue la canción que más fama le dio. Fue un grupito que realmente, esta banda madrileña, que duró muy poco, van del año 1981 al 83 y pasó mucha gente, y en el año 81 fue cuando realmente se estabilizó con Víctor Muñoz Vázquez, voz guitarra, Sebastián Durán, bajo, Pello Esto, batería, y Carlos Suárez Coto, saxo, teclado. Vamos a poner esta canción, que la verdad que es una cosa increíble, que cuando la escuchábamos, bueno, lo que nos atacase en la Unión Soviética era una cosa como una chifladura, ¿no? Bueno, la gente lo decía, que van a atacar a los rusos. Y bueno, pues ahora han pasado los años, ahora tenemos una guerra aquí al lado, creo que es una cosa increíble que esté pasando esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a poner esta canción para la época que nos ríamos de todo. Recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Pues vamos a seguir, y en este caso vamos a irnos con grupos norteamericanos, a ver, varios. En este caso vamos a irnos a San Francisco, un grupo que se llama The Donuts, formado en el año 1900. Perdón, se llama The Bones. O de Donuts, estaba equivocado, de Donuts, formado en el año 1978 por Thomas Alexander. Solo saca un single en el año 1980. En el 2007 se lanzó un LP con maquetas de esta banda por Chapter City Records. Escucharemos la canción Johnny. Vamos a ponerlo, ya. Yeah. siguiente grupo que os voy a poner también es una maqueta que no se llegó a publicar, de un grupo que se llama The Beeps, que es una banda que está liderada por la cantante y productora Jennifer Anderson, que después de esta etapa que tuvo en ese grupo, pues bueno, hizo una cantidad de discos bastante importante. La canción que vamos a escuchar pertenece, pues como decía antes, una maqueta no publicada, Sage a Put On. A ver qué os parece. ¡Upa! Bueno, seguimos con grupos, la verdad que con muy poca importancia es llamar, con grupos que han pasado por la historia, así como así, pues tienen un solo single. Y bueno, encontré un recopilatorio que lo saqué de ahí, en el cual encontré estas canciones que la verdad que me molaron mucho para poner aquí en Bacanal, yo creo que pegan bastante. Vamos a seguir con Joe Allen and the Sharps. Bueno, esta banda también, como decía antes, de un solo single del año 1980, que está liderada por Joe Allen. Realmente Joe Allen se llamaba Alan Powell, que era un batería británico de Manchester que se trasladó a San Francisco en los años 70. Pues desarrolló toda su carrera ahí. Y bueno, se puede decir que su trabajo más conocido es Past or Future, del año 1996. Vamos a escuchar una canción que se llama Shimmy Shimmy. A ver qué os parece esta canción. Yo creo que está bastante bien. ¡Vamos! Rockin', makes you feelin'. Bueno, vamos a seguir con Kurt Barker, que tuve la suerte de poderlo verlo en directo en la sala Tizón hace ya casi un mes, que me invitó mi amigo Oscar, me pude escapar del negocio para verlo, y la verdad que lo pasé realmente bien. Hacía mucho que no iba a un concierto de rock, y la verdad que, bueno, esto que está haciendo ahora la sala Tizón me parece increíble, me parece fantástico, porque bueno, por ahí están pasando muchos grupos. Desgraciadamente hay una cosa que observé yo, que muy preocupante, es que la media de edad son casi 40 y pico años. O sea, yo tengo la edad que tengo, voy a cumplir ahora 59, y bueno, no estaba tan mal. Yo pensé que está lleno de chavales y que va, claro, un concierto como ese, cuando yo tenía 25 años, pues éramos todos los chavales. Pues esto parece que el rock se está empezando a hacer una cosa como para viejos. Es increíble, pero es así. Bueno, Kurt Barker nos va a ayudar para hacer el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar en qué año, en qué día, en qué mes nació Kurt Barker y en qué localidad norteamericana. Ya sabéis que Kurt Barker, pues bueno, pues ha estado viviendo en León, ha estado viviendo en Madrid, se volvió con la pandemia a Estados Unidos, ahora está de nuevo aquí y está haciendo una gira por toda España. Bueno, voy a poner una canción de su último trabajo, Over You, a ver qué os parece, que yo lo vi en directo, y si podéis verlo, ir a verlo, que es todo un fenómeno. Ya sabéis que para poder participar en concurso del vinilo del millón de euros tenéis que mandarme la respuesta donde nació Kurt Barker y en qué fecha, a bacanalmusical@yahoo.es. El premio es un single, un LP, según están las cosas en casa, como siempre os digo. Ahora vamos a poner un LP, que me he traído para poner una canción que me encanta, de Paul Collins Beat, que más que Paul Collins Beat y Kurt Barker, pues se podría decir que tienen una vida paralela, ¿no? Hace una música más o menos parecida, pop rock, lo se llama ahora power pop, que un día tengo que traer aquí a mi amigo Oscar para que nos explique muy bien qué es el power pop, porque siempre llamé por rock, pero bueno, cada uno. Y por otro lado, pues los dos viven en España también, bueno, pues de una vida paralela. Y entonces vamos a poner una canción que a mí me vuelve loco, que se llama YouTube Margaret, que tengo que traerlo en vinilo porque esto en internet se oye fatal. Pues lo que tiene, en internet lo oye, está todo. No está todo, está casi todo. Hay muchas cosas que solamente la puedes poner, pues eso, como estoy haciendo ahora yo, poniendo el motor, que puedes escuchar esta canción fantástica de Paul Collins Band. 1, 2, 3, 4. Alright, try it again. 1, 2, 3, 4. I woke up this morning, it was the 27th of November. Yeah, the year was 1991. Well, I put on a best dress and I put on my best clothes. Said do, I said I do. Well, I said she don't understand. I said just say yes, baby, and take my hand. I'm getting married today. I'm getting married today. I'm getting married today. But now when we lay down, we'll be a couple, that's for sure. Cause it's been signed, sealed, and delivered in blood forevermore. But you're sisters in the next room and my friends are in the hall. And honey, I'm so drunk I can't stand up anymore. Well, for richer or for poor, for better or for worse, come on, take my ring. You know it's you I love the most. I'm getting married today. I'm getting married today. I'm getting married today. Esta canción de Phil Collins Band. Vamos a irnos con un grupo británico, en este caso con New Music, acá Don K, New Music, una banda de Londres que van del año 1977 al año 1982. Y además, tenemos que la descubrir en casa a mi amigo Gaby, que estaba llegado a su casa a visitarlo, y estaba escuchándolo. Dije yo, ay, mi madre, esta música mucho me suena, me explicó, era así, New Music, sí, allá de principios de los años 80. De su primer LP, From the A to B, vamos a escuchar A to B, sería A to B, vamos a escuchar Strange Lines, que es una canción realmente fantástica. La verdad que todo el EP está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ahora mismo ya veréis qué guay está esta canción. La verdad que es, me encanta. La volví a escuchar, hacía mucho que no la escuchaba, y dije, madre mía. Bueno, vamos a escucharla ahora mismo. Tenemos un pequeño fallo técnico, como es habitual aquí en Bacanal Musical. Siempre nos tiene que pasar algo.

Bueno, para terminar este bacanal musical, vamos a seguir con Kurt Barker, que la verdad que, como decía anteriormente, es una pena que la gente no vaya a los conciertos, gente joven, y que da muchísima pena. Este Weekend Girl, una canción muy suya, muy de cuando, bueno, ya sabéis, este power pop alegre, dinámico, que lo intentamos siempre aquí en Bacanal Musical, que paséis un rato muy agradable, y os pongo ya este Weekend Girl de Kurt Barker. Queridos oyentes, me tengo que despedir de todos vosotros. Como siempre, os deseo lo mejor, que paséis una semana realmente fantástica. Y ya sabéis, sed muy buenos, escuchad Radio Crash, ir a los conciertos en directo de rock, de blues, de jazz, de lo que queráis. Pero ir, que es donde realmente la música mejor se vive, porque si me veis a mí pegando botes aquel día, parecía un chavalín. Bueno, pues lo dicho, ir a los conciertos, sed muy buenos. Y estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back?